Pagkiklik ko ang papa. Huwag na pala yun, Dari Diyos. Huwag na pala bendasin, Senyor. Siya pala ka patuloy. Pagkutat, hasilinya jilang. Papa Diyos, hasilinya jilang. Solamente ruwani maki jilang, Yesu Cristo. Solamente ruwani maki jilang. Ya la la pero no Dios, yo para la pero no está. La para ayudar a Dios, la para bendecir papá. La para lo que está, la para lo que está de buena señor. Cuántas cosas potas, cuántas cosas. Especialmente Andrés Sánchez, Chandro, el papá. Juana Karina, chaval. Estoy separado, señor. Juan y Cuitzel, tatu corre su jab. Asko banek betzel papa kukoro txogap dat. Asko banek ne betzel senyor kukoro txogap lik zemak dat. Kabat la permitir papa, kabat la permitir Dios, kabat la permitir en Jesu Cristo. Txelan beluata terke kaslema da kada un papa. Txelan ke kaslema da kala un senyor. Cayen vela porque vida, papá. Cayen vela porque vida, Señor. Cayen vela porque vida, Jesús. Vela vela cortada, te quiero chico colic, papá. Te quiero chico colic, Señor. Vela peluata, vela pelua, Señor. Peluata. Tabala Dios, tabala Jesu Cristo. Baragla barakawitat. Baragla. Dios mi. Kebala oración, papá. Tabala oración, Señor. Tabala oración, Maestro. Lámbelo a papayito. Ay, Señor. Tabala, papá. Dada mi familia con él. Especialmente a Pedro Marvin, Señor. Y a Bacala, porque mi papá. Y a Bacala, porque mi papá. Y a Bacala, bendecir, Señor. Porque guardo que está a cada una de mi familia que conquista a su vida, Señor. Y a Bacala, porque mi Dios. Y a Bacala, porque mi papayito. Kot kot papa, kot kot señor, asuka chulatat, kisulamin ko ni orasyon, señor. Smi, papa Dios, papa Cristo, Padre Santo, tabala na orasyon tat, kay bala pero anima papa, kay bala pero chomnik, señor. Ay maestro bueno, papayito lindo, ay papa Dios. La percuidad, la percuidad, Señor. Quien se pierde la tat, quien se pierde la papá, quien se pierde la Jesucristo. Chulgo la chica, Dios, chulgo la chica, papá. Caiba para que se mal, Señor. Y abalga la pernuita, chalar un choca, papá, chalar un choca, Dios. Tobala para el ministerio, Señor. Tobala para el ministerio, papá. En el lugar, papá, y todo lindo con el ministerio, Señor. Tobala para bendecir a mi familia, papá. Tobala para bendecir a mi familia, Señor. Especialmente a mi hermana Estela, chan-chan, papá. Cristo y Cristiano Alexis, chan-chan, Señor. Y Carolina Macario Chávez. Y a la calabar que vi, Señor. Paulina Ophelia Chandrolic, papá. Chula pelar una enfermedad de cochetat. Chula pelar una enfermedad de cochet, Señor. Escubani Glata. Adilan Tres Narciso Chandrolic, papá. Chula pelo allá vil cochqueta. Escubani Glalia vil, papá. Corrable, Señor. Medicina y medicina y cucutat. Es que van a eclatar. Yo شكرا بابا كنتو لا شكرا لتات كنكون لا سلامت كلال بابا يتو سلامت لالتا سلامت كلال بابا Dios te la uno la bendecir tat Dios te la papá uno la ayudar mi Dios Dios mío Dios te la Jesucristo Dios te la maestro bueno Dios eterno Dios de la gloria papayito lindo Dios pache la tat Dios te la papá que te lo enchao en chale mi Señor بابا لا وقت تصبيح لا بابا تصبيح لا يسو كريستو بابا لا يدار سيور وابن تاتش لا تات كنت انا جلا سيان كنت انا جلا بابا سيور يسو كريستو اسكوشانو سوري سيور بور الالما اسكوشانو سوري بابا Dios te la papá, llévala a un lugar hermoso, llévala a un lugar hermoso, Señor. Como no canak, Señor, oración, papá, lo deseo, Señor, que voy a seguir en tu iglesia. Y aquí estoy, papayito, aquí estoy, Señor, tengo que estar con Tzakik, papá, porque el rechazo de papayito lindo es su deseo, Señor. Ya para largo descanso eterno, llena tu alma, papá, para escuchar nosotros, Señor. Alba, voy a cantar chalá, Jesucristo, Dios te la maestro, Dios te la gratis, papá, la sentía chalá, Dios.